Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 3 de marzo de 2006. ¡Bendito viernes, amigos cibernautas! ¿Cómo se tardan los sábados y los domingos en llegar? Pero bueno, ya mañana estaremos en Sabadito Alegre. Y por lo pronto, en lo que llegue ese sábado, aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. ¿Sabe cuántas personas atienden la capacitación para escuelas en Protección Civil del Estado? ¡No más dos! Le tendremos los detalles. A pesar de las perspectivas halagüeñas para el PRD, en Aguascalientes este partido sigue sin rumbo y sin remedio, asegura Fernando Rivera. Conagua afirma que mientras el líquido, es decir, el agua, no es privatizable, el suministro sí lo es, y pone como ejemplo a Aguascalientes. Ni siquiera en Petit Comité convence Roberto Madrazo. Le vamos a platicar cómo estuvo la mascarada con los maestros ayer en la tarde. Fue detenido en Michoacán un falsificador de documentos. ¿Y sabe con qué? Con actas de nacimiento en blanco de Aguascalientes. El Congreso del Estado recibió el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre las investigaciones de los supuestos actos de tortura denunciados en los medios. La Secretaría de Desarrollo Social y la Procuraduría General de Justicia revelan que había vivales vendiendo despensas a gente pobre. La producción manufacturera en Aguascalientes, así como la distribución de energía eléctrica, se incrementan en Aguascalientes, revela el INEGI. Dice el Instituto de Educación de Aguascalientes que nuestro estado sigue la vanguardia en el idioma inglés. Se inauguró la cuarta etapa del relleno sanitario San Nicolás. Y en la opinión tenemos a José Luis Gutiérrez Lozano y a don Gustavo Arturo de Alba. Le vamos a tener también toda la cartelera de teatro en Aguascalientes, cortesía del programa A Escena de Radio Universidad. Quédense con nosotros, amigos cibernautas, ahora sí que estamos hasta el gorro de información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que la Cámara de Diputados aprobara más de 48 millones de pesos para infraestructura hidráulica de nuestros 11 municipios. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Algunos amables cibernautas nos pidieron seguimiento a la información que habíamos dado más o menos a principios de noviembre del año pasado con respecto a la carencia de programas de contingencia para escuelas primarias en Aguascalientes. En específico, el video que tenemos a disposición de ustedes de la página del Frente, en donde se ve claramente un ejemplo de ello, la escuela primaria Primo Verdad, en donde a la hora de la salida usted puede darse cuenta de un tremendo cuello de botella que generan no solamente los alumnos al salir, sino los padres de familia también al esperar a sus pequeños. Imagínese una contingencia. Mire, mejor ni imaginársela. Para tratar de ahondar en este tema, metroaguascalientes.com estuvo ayer en la Dirección Estatal de Protección Civil de Aguascalientes para preguntar por allí ¿Cuáles son los planes precisamente para capacitar a las escuelas primarias y secundarias de Aguascalientes en el manejo de posibles contingencias? ¡Oh, sorpresa, amigo cibernauta! ¿Sabe cuántas personas se dedican a eso en Protección Civil del Estado? Para todas las escuelas de Aguascalientes, solo 2 personas. Gerardo González, parte del área de capacitación de Protección Civil de Aguascalientes, nos explica con más detalle. De hecho, nosotros ahorita tenemos un programa en conjunto con el Instituto de Aguascalientes, en donde estamos capacitando a todo el personal docente, administrativo, así como directivos, sí, de las escuelas secundarias del estado. Ahorita de aproximar... ¿Solo secundarias? Ahorita, sí, bueno, es que somos muy pocos aquí en el área de capacitación, somos 2 personas para todo el estado, en cuanto a... de aquí de parte de Protección Civil Estatal. Entonces, pues se nos junta mucho la chamba. Tan poco personal que tienen entonces, ¿en cuánto tiempo podrían cubrir la totalidad de las escuelas del ya del estado? De todo el estado, te voy a ser sincero, yo creo que ni en los 6 años. Pero estamos haciendo lo posible por tener cubierto lo más que se pueda, de ir sumando esfuerzos de todos, inclusive de los padres de familia. En conjunto con el instituto tenemos una junta, por ejemplo, donde vamos a integrar al presidente de padres de familia para que inclusive los padres de familia se integren a este tipo de trabajo, porque es de todos, ¿verdad? De hecho, bueno, pues la seguridad empieza por cada uno de nosotros, que somos los que nos tenemos que ir cuidando, y todos tenemos que tener este tipo de cultura. Por su parte, el coordinador de capacitación de Protección Civil del Estado, Carlos Alvarado López, nos comentó que también existe un poco de confusión en las escuelas de Aguascalientes, tanto de la ciudad como de los municipios, porque a algunos directores incluso han llegado ya no solo a solicitar, sino a exigir que esta dependencia les compre los extintores y les compre las señalizaciones, cuando en realidad el trabajo de Protección Civil es precisamente el de guiar a estas escuelas para que ellos mismos hagan sus planes de contingencia y sobre todo, pues que ellos mismos hagan la adquisición tanto de los extinguidores como de las señalizaciones. Por lo pronto, ambos funcionarios estatales comentaron que lo que están tratando de hacer es que el Instituto de Educación de Aguascalientes aglutine a más directores, a más planteles e incluso a más coordinadores de zonas educativas para que las capacitaciones en la prevención de desastres y o de riesgos se puedan dar a más personas al mismo tiempo y sobre todo que se hagan las brigadas de al interior de cada una de las escuelas. Ese sería el punto. Por lo pronto, entonces, en todo caso, habría que también ver que fuera las asociaciones de padres de familia las que se pusieran las pilas en este sentido. Porque en los días que hice el video precisamente sobre el cuello de botella de la escuela Primo Verdad, la directora de esta institución nos platicaba que los primeros en rehuir a apoyar a la escuela en este tipo de cosas son los padres de familia. Hágame usted el favor. Y no estamos hablando de que las escuelas son instituciones que estuvieran con cara de avariciosas, buscando a ver en qué momento sangran a los padres de familia. Las escuelas tienen durante 7 horas, y a veces hasta más, a lo que se supone es más preciado para nosotros, a nuestros hijos. ¿No es entonces que las escuelas merecen el mayor apoyo posible por parte de los padres de familia? ¿No es acaso que las escuelas merecen todo el apoyo posible y el que más se pueda dar por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes, incluso por parte del propio gobierno del estado? No es enchilame una gorda, mis estimados cibernautas. Este es un problema que podría acarrear serias consecuencias, Dios no lo quiera, en el caso de que hubiera alguna contingencia en alguna escuela de la ciudad de Aguascalientes o de algún municipio. Y entonces, y solo hasta entonces, y sería el colmo, lloraríamos, nos jalaríamos las greñas llorando y preguntando, ¿por qué antes no se hizo nada? Fíjese que, a pesar de las perspectivas halagüeñas que tiene el PRD a nivel nacional, en Aguascalientes este partido sigue atrapado dentro de sí mismo. Pareciera que está encarcelado dentro de sí mismo. Y es que recientemente se dio a conocer que, luego de que fracasaron las negociaciones al interior del PRD Aguascalientes, no hubo más remedio para el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática que tomar la selección de candidatos en sus manos y seleccionar desde la Ciudad de México a quienes contenderán por esta fórmula para las diputaciones federales y el Senado de la República. MetroAguascalientes.com entrevistó ayer a un connotadísimo perredista de Aguascalientes, a don Fernando Rivera, y le preguntamos, palabras más, palabras menos, ¿qué cuernos le pasa al PRD? Bueno, lo que pasa es de que en el partido, desde el año pasado, principios, bueno, es desde que se crearon las redes ciudadanas, vino a complicar las cosas de por sí complicadas dentro del partido. En el partido de origen se cree que la antigüedad, que el acarreo, que la sumisión, que la subordinación deben de tener un premio, y ese premio son las candidaturas. Y una cosa importante, las candidaturas no las buscan para ganar un cargo de representación popular, las buscan para la campaña nada más, porque como hay un recurso que se les otorga a los candidatos, pues se dedican a administrar y pelean rabiosamente ese recurso. Entonces se dedican a administrar ese recurso en lugar de hacer campaña. Entonces, traducido en unas palabras más llanas y menos académicas, es un recurso que les queda para sobrevivir los 3 meses de campaña, ¿verdad? Ya que no son capaces de generar por su propio trabajo en otros lados, bueno, pues después una campaña de 3 meses me dan 100,000, 150,000 pesos, los administro y con eso vivo perfectamente bien. Pero la intención no es ganar, Toño. Si a eso le sumas tú una estructura de redes ciudadanas que empezó a contaminarse terriblemente con cartuchos quemados de viejos militantes corridos de otros partidos, particularmente del PRI, que llegan a encabezar esas redes ciudadanas, entonces las oportunidades se disminuyen para los auténticos militantes comprometidos. Sin embargo, el pronóstico para el PRD en Aguascalientes, a pesar de todo, es halagüeño. Sí, yo creo que el PRD, por la imagen, por el carisma de Andrés Manuel, va a recuperar espacios. Eso no quiere decir que vaya a ganar senadurías o vaya a ganar por mayoría diputaciones, pero sí lo va a convertir en una fuerza. Yo espero, el pronóstico que yo tendría es de que recuperaría aquellos famosos 37,000 votos que alcanzó en 1994, creo, me dicen que en el 97, yo sé que en el 94, cuando la segunda candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas alcanzó 37,000 votos en el estado con un padrón electoral mucho menor. Si logra recuperar esos 37,000 votos, creo que es un piso muy interesante, una plataforma muy interesante para las elecciones locales. Eso lo acercaría nada más a las plurinominales. En el caso de Toño Ortega, que está en tercer lugar en la circunscripción, pues evidentemente queda como diputado, ¿verdad? Porque tendría que tendría que repartir en la lista contra Zacatecas, que es muy fuerte, que ha ganado todo. Pero en tercer lugar, Toño Ortega, pues quiere decir que vamos a tener a Toño Ortega como diputado federal por la vía plurinominal. O sea, la familia Ortega sigue vigente, sigue viva, más viva que nunca, ¿verdad? No sabemos si Angélica quiera sostener sus afanes de senadora. Entonces, pues es una familia muy bonita que en cuanto a puestos que han ocupado legislativos, ¿verdad? Pues sí, cualquier reminiscencia con el ex partido Aplanadora no es mera coincidencia. En México no es viable la privatización del agua, porque es dominio de la nación. Así está previsto en la Constitución, sostuvo César Herrera, secretario del Cuarto Foro Mundial del Agua. Empero, la concesión del servicio del agua potable, expuso, sí puede darse, como ya ha ocurrido en Cancún y en Aguascalientes. Esto lo comentó en conferencia de prensa donde se anunció la realización de la Expo Mundial del Agua, paralela al Cuarto Foro. El funcionario de la Comisión Nacional del Agua dijo que privatizar es cambiar de dueño, pero en México la nación es dueña del agua, aunque la participación privada es importante. La idea es que una empresa pueda tener una estrategia que permita resolver los problemas del agua y que aporte recursos, porque en buena medida los problemas que se tienen son debido a que no existe capacidad para pagar la infraestructura o sustituirla. El problema no es solo de manejo, sino también de inversión. Agregó que el promedio de pago del servicio de agua a nivel nacional es de 2 pesos por metro cúbico, pero el costo real promedio sería de 5 pesos, que es lo que se paga aquí en Aguascalientes, ya que se debe de incluir la energía, el personal y la planta de potabilización. Toda la nación está por debajo de lo que debiera ser una tarifa adecuada para cubrir los costos. Herrera agregó que no todas las ciudades tienen tarifas bajas, pero las que tienen cuotas altas, como Aguascalientes y Cancún, tienen buenos sistemas, porque tienen dinero para cubrir las necesidades de agua. Esto se lo comento precisamente porque todavía ha habido diputados irresponsables que han todavía jugueteado con la posibilidad de volver a entregar la concesión del agua o regresar la concesión del agua al municipio de Aguascalientes con la idea de que se siga subsidiando el agua, es decir, que la tarifa regresara a 2 pesos por metro cúbico. Sin embargo, luego de las conclusiones del Cuarto Foro Mundial del Agua, queda clarísimo que la experiencia aguascalentense, aunque usted no lo crea, es la ideal. El candidato de la Alianza por México anduvo aquí en Aguascalientes casi 2 días. Roberto Madrazo encendió los focos rojos de su campaña aquí en Aguascalientes por las divisiones y las pugnas por las candidaturas en su partido. Luego de empezar su jornada aquí en Aguascalientes con la tradicional visita al obispo, el candidato de la Alianza por México dijo que ahora, en este momento, y más que nunca, es cuando se necesita que los priistas estén verdaderamente aglutinados para llevar a su partido a lo que él dice podría ser el triunfo. Al día siguiente, es decir, ayer, se reunió con maestros en el Parque de las Tres Centurias para hacer una especie de foro en el cual se les iba a preguntar a los maestros cuáles eran sus opiniones, sus perspectivas y sus aportaciones con respecto a la educación a nivel nacional. Algunos maestros todavía acudieron ahí a ese lugar pensando que efectivamente se les iba a escuchar por parte del candidato de la Alianza por México, pero no. ¡Oh, sorpresa! Cuando llegaron, se encontraron con que todo era un enorme montaje para grabar comerciales de televisión para el candidato de la Alianza por México. Incluso los maestros que participaron, entre comillas, en este foro de educación, recibieron las preguntas previamente redactadas para que entonces se las hicieran llegar, también entre comillas, al candidato de la Alianza por México. Entonces, conclusión, y si usted me lo permite, una conclusión personal. Este tipo de mascaradas son precisamente las que promueven el desencanto, la decepción, la desidia y la indolencia de la cual el propio Roberto Madrazo se vino a quejar aquí a Aguascalientes. Entonces, no deberá de extrañarnos que efectivamente el PRI logre lo que se merece, el tercer lugar en las elecciones. Casi me atrevería yo a apostarle pesos a tostones que así va a suceder. En una acción carretera efectuada en el estado de Michoacán, Elementos de la Policía Federal Preventiva, adscritos a la Coordinación de Seguridad Regional, detuvieron a un sujeto en posesión de decenas de formatos y artículos diversos, presumiblemente para la falsificación de documentos oficiales. Esto fue informado por la Comisaría del Sector Zamora al precisar que elementos de la corporación, al efectuar labores de inspección, detectaron a un conductor llamado José Alejandro Mora López, de 51 años de edad, que evidenciaba un marcado nerviosismo al ser detenido. Y a la hora de revisarle el vehículo en donde traía sus chivas, pues le encontraron cámaras fotográficas, algunos documentos y vaya sorpresa que se llevaron. 9 cédulas profesionales expedidas por la Secretaría de Educación Pública, 13 certificaciones notariales apócrifas, 3 credenciales de elector alteradas con corrector líquido blanco, igual número de licencias de conductor de los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, las cuales presentan la fotografía del detenido, pero con diferentes nombres. También le encontraron diversos sellos notariales con el escudo nacional, 74 fotografías de diferentes personas, una cartilla del Servicio Militar Nacional con alteraciones en la huella digital y, ojo, 2 actas de nacimiento en blanco del estado de Aguascalientes. Entre otras chivas, le encontraron también facturas de distintos establecimientos comerciales, al parecer escaneadas o alteradas, una tarjeta de filiación al Instituto Mexicano del Seguro Social en blanco y otras chivitas más. Actas de nacimiento en blanco, amigo cibernauta. Hombre, aquí es donde debe de echarle ojo, mucho ojo, la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, pero dentro de sus instituciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside la diputada Gabriela Martín Morones, analizó en sesión ordinaria la contestación al exhorto que la legislatura le hiciera a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes mediante el oficio número 1615, referente al punto de acuerdo en el que se solicitó investigar supuestos hechos de tortura en contra de 3 extranjeros aquí en Aguascalientes y que fue ampliamente difundida por los medios locales y nacionales. La respuesta del Ombudsman es que es importante señalar que una vez que la comisión tuvo conocimiento de los hechos de tortura, de ahí del 31 de octubre de 2005, se investigó con la inevitable investigación de oficio. El 25 de enero de 2006, la Comisión de Derechos Humanos, por conducto de su presidente, interpuso formal denuncia de hechos en términos de la legislación penal vigente del estado. Posteriormente, se ha promovido por parte de esta comisión la divulgación y aplicación de la Recomendación General 10, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en fecha 17 de noviembre de 2005, en la cual se señalan las medidas necesarias para prevenir y sancionar la tortura en términos del Protocolo de Estambul y demás ordenamientos jurídicos aplicables al respecto. Pero ¿sabe qué? A estas alturas, y luego de toda esta palabrería, ni un funcionario ha sido sancionado. Ningún funcionario ha sido despedido. Ningún funcionario ha dicho, esta boca es mía. Así que parece ser que todo va a seguir en jauja aquí en Aguascalientes. Y la tortura de la que fueron objeto estos extranjeros, pues va a quedar en el anecdotario de los funcionarios públicos aguascalentenses. La secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Cañizo Cosío, y el delegado de la sede Sol Federal, Pedro Vargas de la Mora, alertaron a la población para que no se deje engañar por algunas personas que, ostentándose como empleados de estas dependencias, se están dedicando a vender supuestas despensas entre la población de escasos recursos. La titular de la SEDESO aclaró que el gobierno del estado no condiciona la entrega de apoyos sociales, y mucho menos vende despensas bajo esas condiciones. En compañía del Procurador General de Justicia del Estado, Javier González Fischer, Cañizo Cosillo comentó que las únicas dotaciones alimenticias que distribuye la SEDESO son a través del programa Valgo, el cual consiste en la transmisión de programas educativos y de capacitación vía satélite, y a cambio se les entregan productos de la canasta básica. Hace algunos días llegó hasta las oficinas de la Secretaría de su cargo la denuncia de que algunas personas, ostentándose como empleados de la SEDESO, estaban ofreciendo despensas a razón de 25 pesos cada una, las cuales, para acabarla de fregar, nunca llegaron a manos de quienes pagaron por ellas. Ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo Social tomó la decisión de interponer una denuncia ante las autoridades correspondientes. Tras las investigaciones correspondientes, el Procurador General de Aguascalientes comentó que fueron detenidos Roberto Quirós Rangel, Angélica Romo Villanueva y Julián Loera Zacarías, originarios de aquí, de Aguascalientes, acusados de haber vendido varias despensas al menos a 22 habitantes de la colonia Emancipación del municipio de Asientos. No descartaron los funcionarios que haya más personas haciendo este tipo de fraudes a personas de escasos recursos. Así que, va el llamado. No se dejen sorprender. Platíquele esto a personas que usted conozca y sobre todo si sabe de este asunto, denúncielo de inmediato ante la Procuraduría General de Aguascalientes o de perdido, déles el norte, porque no es posible que estemos permitiendo que estos vivales se estén aprovechando de la gente más pobre. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática presentó, por medio del sistema de indicadores regionales, los resultados mensuales de la producción manufacturera para 17 entidades federativas seleccionadas durante el penúltimo mes del 2005. En el penúltimo mes del año pasado, la industria manufacturera del país registró un crecimiento de 3% en comparación con el mismo mes de 2004. Por entidad federativa, 7 de las seleccionadas incrementaron su producción en el mes de referencia, destacando los aumentos de Puebla, Sonora y Aguascalientes. Por su parte, los estados que presentaron las caídas más significativas a tasa anual en su actividad manufacturera fueron Morelos, Tlaxcala y Veracruz de Ignacio de la Llave. Para ser más específico, Aguascalientes tuvo un crecimiento del 10.9 en su producción manufacturera. Ligado a esto, el propio INEGI dio a conocer también mediante el sistema de indicadores regionales de coyuntura los resultados de la distribución de la energía eléctrica para las 32 entidades federativas en el penúltimo mes del 2005. La distribución de electricidad a nivel nacional presentó un crecimiento de 0.4% en el mes reportado. Por estados, 18 de estos mostraron aumentos, sobresaliendo los reportados en Durango con más del 50% y también Baja California Sur. En específico, en Aguascalientes, la producción de energía eléctrica aumentó en un 11.7%. Este volumen, el índice de volumen físico de la distribución de electricidad, es en cantidades tipo las Peires, elaborado en base con el año de 1993, y lo que mide en específico esto es el aumento en el tipo de servicio de alumbrado público, bombeo de agua potable, servicio doméstico y riego agrícola. Son los indicadores principales. Entonces, es allí en donde aumenta el rendimiento de Aguascalientes. Ana María García Batis García, coordinadora del programa de inglés del Instituto de Educación de Aguascalientes, el llamado PROGRES, visitará los Estados Unidos por espacio de un mes, donde presentará los proyectos para la enseñanza del idioma inglés de Aguascalientes, el llamado START, enfocado al nivel de primaria, KEEP ON para secundaria y MILLENNIUM para la educación media superior. Así, la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado de México eligieron a Aguascalientes para participar en este programa Visitantes Internacionales. Este programa incluye visitas a Washington, Florida, Santa Fe, Nuevo México y San Francisco. Asimismo, en Chicago participará en la Convención Internacional de Maestros de Inglés, donde los 18 representantes de diferentes países del mundo tendrán intercambio de programas y experiencias para implementar estas técnicas en la innovación pedagógica de cada uno de sus estados. Óscar Ponce Hernández, director de Planeación y Evaluación del Instituto de Educación de Aguascalientes, señaló que este reconocimiento se dio porque la entidad es punta de lanza en la implementación de la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en los niveles de primaria, secundaria y educación media, superior y normales. Por fin, salió el anunciado inicio de trabajos de la cuarta etapa del relleno sanitario San Nicolás, que costó 17 millones de pesos. El alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco, al poner en marcha esta nueva fase del confinamiento, que tendrá una capacidad para recibir 1.700.000 toneladas de basura con una vida útil de aproximadamente 3 años, el alcalde dijo que esto requiere de un cuidado constante para que el medio ambiente en Aguascalientes siga mejorando. Y además, la utilización de espacios en el relleno sanitario para materiales que puedan ser reutilizados en diferentes procesos servirá para reducir la cantidad de desechos que se reciben en este confinamiento y que son de aproximadamente 900 toneladas diarias. A continuación, la opinión de José Luis Gutiérrez Lozano. Es indudable que cuando hay información, cuando a una persona se le comunican las cosas que una autoridad va a realizar, obviamente hay oportunidad de que haya arreglos, haya acuerdos, haya adecuación de una medida que de lo contrario resultaría autoritaria. En este caso, uno de los puntos más importantes consiste en la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas de los gobiernos hacia los ciudadanos y los mecanismos con que cuenten los ciudadanos para poder exigir la rendición de cuentas. En días pasados en Aguascalientes hemos tenido varios botones de muestra de la falta de estos mecanismos que han provocado una fuerte protesta de la población. Esto es, en la medida en que no hay pulcritud en el manejo de los recursos económicos, en esa medida, en términos directamente proporcionales, se crea el ambiente para una respuesta inclusive violenta por parte de la población o un grupo de esta. Los botones de muestra son, en primer lugar, los estudiantes, un grupo de estudiantes en favor de la reducción de tarifas de autobuses, tomara las calles y tomara Palacio, en este caso Palacio de Gobierno, para exigir que se redujera a la mitad o se les diera una condonación del pago del pasaje de autobús a la mitad a los estudiantes de cualquier federación o de cualquier agrupación estudiantil. El gobierno cedió, pero efectivamente durante las primeras semanas del año, cuando se anunció que se aumentaría el pasaje de autobús en solamente un pesito, pero que representaba el 33% de aumento, provocó gran descontento de la población, sin explicaciones de mejor servicio, sin hacer rendición de cuentas sobre lo que se hizo con el dinero nuestro, que fue el dinero público que se aplicó durante varios años del sexenio anterior, en donde se iba a otorgar un sistema de pago con tarjeta para que no tuviéramos este problema de que como no hay moneda fraccionaria, te aumente un peso entero, dado que pues sería mucho más difícil andar buscando centavitos para poder dar cambios. Entonces, esta es parte de las justificaciones tan sacadas de la manga que dieron como resultado el que ahora se aumentaran las tarifas y se creara la respuesta de los estudiantes para que se les redujera la mitad. Inmediatamente después, los trabajadores agremiados protestan y dicen, bueno, ¿por qué a los estudiantes si les bajas el costo de transporte y a nosotros no? Y entonces obviamente otro grupo poblacional exige algo que es justo y pues va a tener que ceder el gobierno. Y los restantes, y los demás, los que no somos ahorita agremiados, trabajadores o estudiantes, ¿por qué tenemos que pagar el costo del pasaje a lo que ellos quisieron? Entonces sucede un gran descontento por parte de la población y también no hay forma de validar, encontrar justificantes, en este caso validación de estudios que dieron como resultado el que se aumentaran las tarifas, el tener cifras que nos permitan determinar efectivamente si los costos de operación son suficientemente altos que justifiquen un aumento de la tarifa. La falta de transparencia, la falta de pulcritud genera el autoritarismo, y ese autoritarismo, violencia. El otro botón de muestra es que deciden dedicarle 7 millones de pesos del gobierno del estado, de nuestros recursos, para construir un mamotreto de una escultura para favor de la familia. Como si haciendo esculturas tuviéramos la resolución de los problemas de violencia intrafamiliar, del machismo, de mujeres golpeadas, de niños golpeados. Como si esos 7 millones de pesos no se pudieran dedicar mejor a programas de formación y educación básica. Que no tuviéramos esos 7 millones a las organizaciones de la sociedad civil como Mujer Contemporánea, AC, o como otra organización que es Hombre Contemporáneo, o también como Educación para la Paz y Derechos Humanos, que son organizaciones de la sociedad civil, que mucho podrían hacer con esos 7 millones de pesos educando a las personas, más que andar haciendo mamotretos, para los cuales al momento de inauguración va a estar la foto, se van a parar el cuello y mucho más. Entonces, obviamente, eso provocó un enorme descontento por parte de la población que en estos días se ha manifestado en todos los medios de comunicación, criticando al gobierno por hacer esto con nuestro dinero. La falta de transparencia, la falta de rendimiento de cuentas, rendición de cuentas de qué se está haciendo con nuestro dinero, es lo que provoca esto. Y por último, también vale la pena recalcar algo que pasa desapercibido. ¿Dónde están los grandes recursos que están destinando a crear o hacer invertir carreteras, paso a desnivel y demás? En paso a desnivel en López Mateos, que está alimentando al estadio que antes era municipal, hoy es de los Rayos. Hay grandes carreteras, enormes carreteras de 4 carriles que están haciéndose en lo que sería el norte y poniente de la ciudad, donde aún no hay nada. Ah, pero eso sí, pregunte usted quién compró esos terrenos. Los terrenos que ahora se ven beneficiados con esas enormes carreteras. No tiene usted que investigar mucho. Ya se imagina de quién estamos hablando, de los grupos constructores de Aguascalientes. Obviamente que este beneficio va a ser privatizado, va a ser obtenido por quienes vayan a construir ahí donde ahorita no hay nada. Pero finalmente son recursos del gobierno estatal que se están destinando a estas enormes obras. Y esto se hace gracias a que aquí no tenemos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como lo exige ya la Federación. El cambio que se ha dado en México, el cambio que está siendo impulsado por desde algunas otras partes del mundo, en otros países, de rendición de cuentas, como que aquí no llegan. Aguascalientes todavía es una burbuja, es un ente aislado, es una isla en cuanto a la rendición de cuentas, y esto permite acciones y actitudes autoritarias que la población exigirá. En la medida en que se cierre esta ostra, en que se cierre la información, hay que entender que la población, el ánimo de la población es como la pólvora. Entre más apretado, entre más comprimido esté, más letal. Si en un momento dado se sigue cerrando la autoridad, que es una autoridad que está ahí para mandar obedeciendo, en la medida en que estos se cierren, obviamente será mucho mayor el reclamo de la sociedad. Veremos qué sucede en el futuro cercano, veremos qué sucede a partir del día 15 de marzo, donde aquí Aguascalientes va a ser sede de un encuentro de la otra campaña, viene la delegación zapatista, y desde aquí se va a hablar fuerte. A ver qué sucede, porque a lo mejor los medios de comunicación, que en general responden a una directriz de lo que es el interés público, pero otros que están siendo aceitados con recursos nuestros por parte de quien no quiere que se entere la gran mayoría de la población de lo que sucede, veremos si efectivamente estas noticias trascienden. Por lo pronto, dejo esta reflexión para poder comentar con ustedes algo dentro de un par de días. Y sabe que, amigo cibernauta, en vez de que usted se ponga a ver la televisión este fin de semana, o en vez de que rente alguna película, o incluso en vez de que se ponga a ver el fútbol o algo así por el estilo, mire, mejor aquí le voy a pasar unos tips muy interesantes para que tenga, o que mantenga usted, se mantenga ocupado para acabar pronto, viendo teatro aquí en Aguascalientes. Esto se lo tenemos que agradecer a las conductoras del programa A Escena de Radio Universidad, Julieta Orduña y Clara Martínez, quienes nos han enviado una excelente relación del programa de teatro que vamos a tener durante marzo. Y es que Al Trote cumple ya 12 años y lo festeja con su tercer festival de teatro, que se llama Teatrotando. Esto sucederá del 5 al 12 de marzo en varias sedes, y cada una de las obras tendrá apenas un costo de 25 pesitos. El domingo 5 estará la obra La Boda de la Mujer Maravilla en el Teatro Antonio Lalí Romero a las 4:30 de la tarde. El lunes 6 estará la obra Bonanza, que será en el Teatro Morelos a las 6 de la tarde. El martes 7 se presentará El Rey Enojón a las 6 de la tarde en la Escuela de Cristo. El miércoles 8 estará la obra Corazón de Melón a las 6 de la tarde en el Teatro Antonio Leal y Romero. El jueves 9, Rosas para Margaritas, que estará en el Teatro Antonio Leal y Romero a partir de las 6 de la tarde. El viernes 10, La Insurgenteada, en el Teatro Antonio Leal y Romero a partir de las 7 de la noche. Posteriormente, es decir, el sábado, está La Clowndisea, que se estará presentando en la Ex Escuela de Cristo a partir de las 6 de la tarde. Y el domingo 12 habrá un gran programa, porque estará la obra La Mujer Sola en el Teatro Antonio Leal y Romero a las 6 de la tarde. Ese mismo día, La Muerte Sale Bailando en el primer patio de la Casa de la Cultura. Esto será después de la función de clausura. Así que, ya sabe, ahí tiene todo un programa de teatro que vale la pena estar considerando para que, pues, hombre, de perdido, en vez de estar viendo la tele, mire, mejor nos vayamos a ver teatro. Las agendas para el día de hoy, amigos cibernautas, están comiquísimas, ¿eh? El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, va a tener reuniones y audiencias de carácter privado. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, tendrá agenda privada, o sea, puras vacaciones, qué bárbaros. Por su parte, los diputados del Congreso del Estado se reunirán en la Comisión de Gobierno hoy a las 9 de la mañana. Y la Comisión de Asuntos Electorales se va a reunir, pero todavía no se sabe a qué horas. La sesión ordinaria se llevará a cabo a las 11 de la mañana. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, va a estar peor de caluroso que ayer. La máxima pronosticada será de 30 grados centígrados y la mínima de 8 grados centígrados. El viento soplará durante la mañana desde el sur oeste a 10 kilómetros por hora y soplará desde el este noreste a 7 kilómetros por hora durante la tarde. Todo el tiempo se mantendrá despejado y quizá durante la noche podamos contar con unas 2 que 3 nubecillas por ahí. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas, muchísimas gracias por su atención a este espacio radiofónico digital de Radiómetro. Antes de irme, quiero mandarle cordiales saludos al personal de Electrocóncil, que la verdad me sorprendieron, no me imaginaba yo que escucharan este programa y me da mucho gusto. Espero no abrumarlos con este saludo y sobre todo que me tengan paciencia, un poquito de paciencia. Pásense un excelente fin de semana en compañía de la familia y los espero por aquí el próximo lunes. Hasta luego.